2 de la tarde, 16 minutos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos de la jornada, nos vamos a ocupar de diferentes datos, en principio también en capítulo de previsión, porque tenemos una un buen elenco de actividades a lo largo del fin de semana, de carácter solidario algunas de ellas, y bueno, tenemos oportunidad de escuchar a algunos de los protagonistas concretamente de ese concierto para este fin de semana, a beneficio de la Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer Sierra Mágina de nuestra ciudad. Será uno de los asuntos, también alguna página política, porque ya se van configurando candidaturas y presentaciones oficiales de las mismas a lo largo del fin de semana, contactos y movimientos en el ámbito político en nuestra localidad, en fin, diferentes datos que nos van a ocupar en este tiempo informativo y que vamos a conocer tras la previsión del tiempo. Llega el fin de semana, para esos planes de fin de semana, para vivirlo intensamente, Deportes Store le trae la previsión del tiempo de Deportes Store en su 20 aniversario. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, en esta jornada de viernes, seguimos con algunas nubes en los cielos, nubes altas por lo general, y las temperaturas además van en ascenso. Alcanzamos máximas de unos 21 grados en Jaén, a 23 grados llegamos en Andújar, a 22 en Linares, 20 grados se alcanzan en Villacarrillo, 19 en Alcalá la Real y 18 en Úbeda. Los vientos soplan flojos de componente oeste. Mañana sábado, el fin de semana, comenzará con tiempo muy similar, jornada prácticamente calcada a la de hoy, intervalos nubosos en los cielos, con predominio de nubes altas, y eso sí, en las sierras del nordeste crecerán nubes de evolución diurna. También tendremos algunas brumas matinales. Las temperaturas no variarán demasiado y los vientos soplarán de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos en el ámbito local, cielos con nubes y claros a lo largo de toda la mañana. En este momento 20 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, la misma tónica para el resto de la jornada y parece ser que también para el fin de semana. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Antes de entrar en página política, vamos a abrirnos en la agenda del fin de semana, porque hay diferentes actividades y seguramente sean todas de su interés. Y además, con carácter solidario, muchas de ellas de forma altruista, tenemos teatro, actuación de un cuarteto de saxofones y magia, jornada de convivencia con actuación de tres coros romeros, una agenda cultural del fin de semana pues amplia, a beneficio de la Asociación de Alzheimer, se imagina la Cofradía de la Salud del Tierno y la Asociación de Discapacitados Intelectuales. Son la mayoría de estos actos. El sábado coincidirán la representación de la obra Malos Tratos de Ramón Molina Barrete a cargo del grupo Maranata, con una doble actuación de una parte del cuarteto de saxofones Sonos Quartet y el show de magia de José Blas. Y el domingo tendrá lugar una jornada de convivencia que organiza la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia a beneficio de la Asociación de Discapacitados Intelectuales, con la actuación de tres coros romeros. Carácter solidario el que mueve estas actuaciones, desinteresado, en cualquier caso, seguramente de su interés. Hoy acercábamos el micrófono en esta nuestra sintonía pues a uno de estos eventos, a ese concierto de saxofones del cuarteto de saxofones Sonox Quartet, que tiene miembros de nuestra ciudad y del que hablaba precisamente uno de los componentes, concretamente Juan Antonio Gámez Morillas, natural de nuestro pueblo, que forma parte de este cuarteto, y hablaba de lo que tienen previsto y de lo que se planea para ese acto del fin de semana. Mire, en su principio somos todos estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Jaén. Nos conocimos los cuatro previamente estudiando en el Conservatorio Profesional Ramón Gray, que es el Conservatorio de Grado Medio de Música de Jaén. Y al principio, pues, el cuarteto surgió a raíz de la asignatura de música de cámara, que es para... son distintos tipos de formaciones, no es igual tocar en banda, tocar solo, tocar con pianista, y se nos ofertó, pues, en música de cámara, la formación de cuarteto. Y empezamos a trabajar distintos tipos de repertorio para conocer distintos tipos de música, y el cuarteto, pues, sonaba, la verdad es que sonaba bastante bien, y de hecho con este cuarteto, pues, participamos en concursos a nivel nacional e internacional. Estuvimos en Madrid, en el Real Conservatorio de Música de Madrid, un concurso en el que patrocina Yamaha Custom, y luego también ganamos el segundo premio de música de cámara, que lo organizó ese año el Conservatorio Profesional de Córdoba. Y bueno, pues ya seguimos trabajando, trabajamos distintos tipos de repertorios, repertorio original, secciones, en distintas formaciones. Hemos pasado, yo por ejemplo, en el cuarteto, tocó el saxofón soprano, que es el más agudo así de la familia. Otro componente, el paisano, Antonio Miguel Jiménez Hidalgo, toca el saxofón alto en este cuarteto. Seba Moya toca el tenor, es de Mancha Real. Y nuestro compañero Jorge Líbana Gallardo toca el saxofón barito. En distintos en momentos determinados, podemos cambiar un poco la formación por que los cuatro toquemos los distintos saxofones y tal. Y pues alguno de los datos de esa cita amplia, múltiple para el fin de semana. Abrimos este tiempo informativo con ese carácter en positivo de actos benéficos a diferentes entidades, beneficio de diferentes entidades: la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y Remágina, la Cofradía de Santo Entierro, la Asociación de Discapacitados Intelectuales, con ese amplio catálogo del que extraíamos a modo de ejemplo, pues, esta intervención, la actuación del cuarteto de saxofones Sonox Quartet, con dos miembros de este cuarteto que son naturales de nuestra ciudad y, por lo que conoce esta reacción, experimentados, a pesar de su juventud, músicos e intérpretes con importante proyección de cara al futuro. Es uno de los datos que nos apetecía arrancar en positivo. Vamos a otros datos en clave provincial o de interés. El caso es que la Unión de Pequeños Agricultores, UPA Jaén, ha comenzado ya la valoración de los daños producidos en las tormentas, que han sido de especial importancia en la campiña norte, en la provincia. Se hace ya valoración de estos daños. Se ha constatado que ha habido incidencias importantes, decimos, en esa zona, Campiña Norte, Andújar, Marmolejo, Villanueva de la Reina, aunque todas ellas están localizadas en puntos muy concretos y no han sido generalizadas. Se procede a la valoración ya de estos daños, que decimos pueden tener cierta importancia. También, en otro capítulo, está en marcha ese encuentro en el ámbito digital y presencial con el presidente de la Diputación Provincial, dentro de Presidente Responde, una de las partes de ese programa de transparencia del organismo provincial, que ha sido utilizado en el primer trimestre del año por 8.000 jiennenses que querían información, que han participado y se han interesado en ese portal, que tiene, pues, punto hoy con la presencia tanto digital como física con el presidente de la Diputación, con Francisco Reyes, que precisamente hablaba de lo que supone este portal de la transparencia, donde se pueden consultar todos los datos económicos del organismo provincial, y esta sección de el presidente responde a las inquietudes, a las curiosidades o planteamientos de los jiennenses. Forma parte de una de las actividades que incorporamos a la puesta en marcha del portal de transparencia, un portal de transparencia que la Diputación Provincial iniciamos antes incluso que la propia ley nos obligara. Creo que los datos que esta tarde tendremos la oportunidad de aportar ponen de manifiesto el interés que la ciudadanía tiene por la gestión, y que a través de este tipo de portal lo que podemos e intentamos hacer, además de informar a los ciudadanos de aquellos temas que tengan interés, es trasladar la transparencia y la gestión de recursos públicos, buscando también la credibilidad en la política. Y esta tarde, pues, vamos a dar la oportunidad de que un grupo de vecinos y vecinas de la provincia de Jaén le pregunten al presidente en un acto público. No lo vamos a hacer a través de LED, no lo vamos a hacer a través de las redes sociales, lo vamos a hacer mirando a la cara, que es como me gusta hacerlo, a los hombres y mujeres de la provincia. Son hombres identificados con un DNI y que van a preguntarle al presidente aquello que tienen interés. Y tengo que decirles que también vas a tener una parte recíproca y es recibir pues algunas de las impresiones de la ciudadanía en cuanto a la gestión de nuestros servicios, profundizar más en un mayor conocimiento de las inquietudes y preocupaciones de los ciudadanos y, insisto, todo eso hacerlo directamente, vis a vis. Palabras del presidente de la Diputación Provincial de Francisco Reyes. Un mínimo alto y vamos a otros asuntos, especialmente ahora en clave política. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Vamos a la clave política que anticipamos con la presentación de diferentes candidaturas. El presidente popular de la provincia, José Enrique Fernández de Moya, que como saben va a encabezar la candidatura, va a la alcaldía de Jaén, va a repetir en este ámbito, ha presentado hoy ante los medios esa candidatura que de forma oficial y ante la sociedad va a presentar en la jornada de mañana junto a la ministra de Empleo, a Fátima Báñez, y hacía ya algunas lecturas en esta... anticipo de lo que será ese acto de mañana y hablaba pues de esa candidatura José Enrique Fernández de Moya. Decimos que se presentará de forma oficial en el día de mañana con la ministra Báñez y ya tenía pues réplica adelantada. Esto es una práctica ya últimamente bastante frecuente ante la visita de responsables de los partidos mayoritarios del ámbito nacional. Ya tenemos en los ágiles departamentos de media la oportuna réplica a esas visitas, y en este caso la hace también el Partido Socialista planteando soluciones y un plan de empleo a la ministra Báñez, no tanta visita protocolaria para presentación de candidaturas. En cualquier caso, la página en este sentido sabemos le resulta familiar. Y en lo que a nuestra ciudad se refiere, hay movimientos de cara a la confección de las candidaturas definitivas para esa cita del encuentro electoral municipal, reunión que tiene conocimiento esta casa, se producía en la tarde-noche del pasado miércoles en la sede del Partido Andalucista, entre su dirección local, una reunión con algunos de los integrantes del círculo original de Podemos. Ya saben que el círculo Podemos se encuentra también inmerso en esta especie de crisis de representatividad. Hace unos días se desmarcaba este sector, este círculo de Podemos, de la candidatura de Ganemos en la ciudad. Una reunión esta con la dirección local del Partido Andalucista para solicitarle su apoyo por este círculo de Podemos a la candidatura andalucista en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. De momento no sabemos posicionamiento, si es que lo hay en este sentido tras esa reunión. Sí que se produjo, decimos, en la tarde-noche del pasado miércoles. Movimientos, como ven, en plano electoral, con los que alcanzamos las 2:30 de la tarde. Es momento para atender asuntos informativos en el ámbito nacional e internacional. Hora 14, como siempre, aquí en la sintonía de la SER.